este viernes a las 8 de la noche en la Casa de la Música, dirección Valderrama y Mariano de Jesús. Y bueno, les espero con toda esta obra, con toda esta preparación y con todas estas ganas de transmitir lo que he preparado. Alexei, para terminar, ¿qué esperas para futuro? ¿Cuál es esa ambición de Alexei Rojas Peskov para su futuro? ¿Cuál es tu máxima aspiración para la música, para tu carrera profesional? Tengo dos. La primera que mencioné es exactamente teniendo el nivel de transmitir estas ideas musicales que tengo dentro, seguir haciéndolo, no solo en Ecuador, sino en otros países de Latinoamérica y otros países del mundo. Y el segundo sueño es poder traer a nuestro país el máximo nivel cultural, pero de fácil acceso, para que las personas con menos recursos puedan acceder también a la música, y también para que los jóvenes músicos como yo no tengan que salir del país para poder salir adelante a la música, porque lamentablemente hay que admitir que el nivel cultural en nuestro país está en pañales, pero es mi proyecto mejorarlo y traer el máximo nivel posible al país. Te felicitamos por eso, realmente es una meta muy muy interesante por cumplir y que esperamos que la cumplas de aquí, pues puedes venir cuando desees, tienes las puertas de esta radio y de la casa siempre abiertas. Muchas gracias. Te agradecemos por habernos acompañado esta mañana. Claro que sí, Alexei, fue un gusto poder compartir esta entrevista contigo. No sé si nos tocas algún pedacito más. La gente creo que queremos que se quedó con las ganas, con las sí. ganas de escuchar, escuchar, tocar el violín. Un pedacito más para despedir, para que tus oyentes se animen mucho más de asistir este 29 de junio a la Casa de la Música para tu presentación. Les dejo entonces de elegir romántico o virtuoso. Yo creo que romántico. Somos sí, mujeres, somos románticas. Románticas. Sí, claro que sí. Excelente, hermoso. Felicitaciones, Alexei. Gracias por esa música tan hermosa. Gracias por compartir. Y pues vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con más de aquí de su radio revista La Rayuela. Tú no sabes lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Confesar. Hoy te voy a confesar. Cada día me enseñas algo más en la faz de tu mirada. Puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad, mis temores y mis sueños en tu piel están. Y yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Estoy aquí, aquí solita, pensando en ti.

tan distintos, pero humildemente iguales. Y aunque tan lejanos, los tres parecen hermanos, porque la pobreza ha hecho que en sus rostros se dibuje hambre. Tres niños que juegan con el viento, la selva o el río, y el estómago vacío. Uno está descalzo, el otro tiene frío. El tercero llora y llora porque no ha comido por hambre. Esta es la palabra de la que he venido a hablar. Esta es la palabra que nadie quiere escuchar. Oyela, esta palabrita, oyela, esta palabrita, oyela, esta palabrita, oyela, oyela, oyela, esta palabrita, oyela, esta palabrita. Solo entre comillas, ¿cómo se puede crecer con una comida al día? No irán a la escuela y nunca sabrán siquiera escribir amor, papá, mamá o felicidad. Esta es la palabra que nadie quiere escuchar, óyela, esta palabrita, óyela, esta palabrita, óyela, esta palabrita, óyela, óyela, óyela, esta palabrita, óyela, esta palabrita, óyela, esta palabrita, óyela, óyela. El fin de esta historia queda en nuestras manos. Escribamos un final feliz por este mundo sin hambre. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Todos mis sentimientos. siento si no estoy contigo? Pues le hace falta todo lo que llena este vacío y este sentimiento. Dame vida que me estoy muriendo. ценой мои крылья, будто сижу с фюзеляжем. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут, забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, что в наших руках мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу, мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Есть мечты, нельзя измерить, и друзья, которые стоит ценить. Каждый важен, если на пределе, каждый первый, первый в своем деле. Мы знаем, что правда, ты наша команда, и она без тебя высоко не светит, без тебя никогда. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Y continuamos con más de La Rayuela, son las 11 de la mañana y 20 minutos, 11 de la mañana en todo el territorio ecuatoriano, y seguimos mundialistas, ¿no? Hace pocos minutos se dieron dos nuevos resultados en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018. Algunos datos estadísticos nos tenía nuestro compañero Fernando Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenos días Diego, buenos días Liz, y también Darío, que está por aquí con nosotros a comentar un poco del fútbol. Como tú decías, se jugó ya la última fecha del grupo C, el mismo que estuvo integrado por las selecciones de Australia, Perú, Dinamarca y Francia. El partido terminó, los partidos que se decidieron el día de hoy fue Australia contra Perú, resultado a favor para el equipo peruano, 2-0. El equipo peruano se despide de esta competencia, que a la que llegó después de 36 años. Recordemos que su última participación había sido en el Mundial de España 82 y venció a la selección de Australia por 2-0, como ya le decía. Quienes clasificaron en este grupo fueron las selecciones de Francia y Dinamarca, que en la última fecha empataron a 0 goles, Diego. Sí, estos dos selecciones se enfrentaron igual en horario, en el mismo horario, ¿no? 9 de la mañana de hora del Ecuador, perdón. Y como tú nos decías, empataron sin tantos. Las dos selecciones clasificadas, Dinamarca y Francia, a la expectativa de lo que también suceda para ver a quiénes se enfrentarían. Mientras tanto, la selección peruana, que cayó en sus dos primeras fechas, se despide con un poco de honra, como se dice normalmente en el fútbol, ¿no? Ante un cuadro australiano que se mostraba interesante la primera fecha, sobre todo el de la fase de clasificación de esta primera fase en el grupo C, Y bueno, creo que para el pueblo, para la hinchada peruana, les deja también como ese sabor de alegría, ¿no? De ver a su selección despidiéndose con una victoria. Triunfo, viendo que hay posibilidades con una expectativa hacia el futuro, inclusive porque muchos de los jugadores convocados por el técnico Gareca de Perú son jóvenes, ¿no? Se ve un cambio generacional. Otros también ya como cerrando su ciclo. Recordamos el tema de Paolo Guerrero, que se hizo polémico muchos días. Por su sanción. Ajá, pocos días antes del inicio del Mundial. Bueno, finalmente pudo ser parte de los convocados por el técnico Gareca, como les decíamos. Y bueno, los resultados están ahí, no hay mucho más que comentar con respecto a este tema. Definido ya el grupo C, como les comentamos, Francia, Dinamarca clasificados, mientras que Australia y Perú quedan fuera. Nos acompaña también nuestro compañero Darío Males, nuestro compañero del noticiario de Zona Cultura, que también ha estado siguiendo las incidencias del Campeonato Mundial de Rusia 2018. Hasta ahora, Darío, hasta lo que se van presentando las selecciones sudamericanas, sobre todo, ¿se ve alguna favorita, se ve alguna que le veas tú con fuerza como para avanzar a instancias finales? Bueno, muy buenos días, gracias por haberme invitado a esta parte, para hablar de otros temas que generalmente no lo tratamos en otros espacios. Hoy estamos hablando de fútbol, exactamente. Bueno, en cuanto a las posibilidades, yo creo que de Latinoamérica, Sudamérica más bien, la favorita sería Uruguay. Uruguay, por ahí estamos muchas personas, podría ser un poco el promedio, el Vox Populi, es que le están apostando a Uruguay, mucho más que lo que sería Argentina. Argentina también tiene lo suyo, pero aún está en veremos, esperan resultados de lo que con ellos pase y también de resultados de terceros. Así que el favorito en realidad es Uruguay a este momento. Sí, me parece que muchas de las personas apuestan a la selección uruguaya. Para ver qué es lo que suceda, principalmente por lo que ha mostrado en sus partidos, ¿no? Estamos hablando 9 puntos. 9-9. Exactamente. Y sin ningún gol en contra. Uh-huh. ¿Qué nos demuestra esto, ¿no? Que tiene una delantera bastante eficiente, liderada por Luis Suárez y Cavani, y tiene una defensa muy bien estructurada. Bueno, complementando esto con un arquero ya de experiencia, ¿no? Entonces, sí, realmente parece que Uruguay es el que más expectativas está generando. Obviamente, ¿y México? ¿Qué pasa con México, Fernando? No sé tú qué opinión tendrías. México también está por ahí, ¿no? México dio el golpe. México derrotó a Alemania. Y con eso demostró el paso de jerarquía que le suele faltar a México en estas competiciones. Si bien ellos pertenecen a otra confederación diferente a la nuestra, es parte de nosotros, ¿no? Y sí, la sentimos, Latinoamérica. Dio un golpe al vencer a Alemania. Venció en su segundo partido igual y ahora... Mañana esperamos a ver qué pasa. Mañana hay que esperar a ver qué pasa con ellos en su último partido de la fase de grupos. Esperar que también logre su clasificación. Caso raro con México. Puede, de darse resultados, enfrentar a Brasil en la siguiente ronda si es que Brasil termina en segundo lugar, que es posible por la posición que ocupan y cómo se ha desarrollado su grupo. Sería muy duro. A México le cuesta. Ellos siempre hablan del ansiado quinto partido, que no han logrado conseguir. Están cerca siempre, llegan al cuarto, que es los octavos de final. Y se suma a Brasil por ahí. Cuando dices el quinto partido, es el quinto partido en los mundiales de fútbol. El quinto partido en los mundiales de fútbol, que ya sería la fase de cuartos de final. El mundial pasado, recuerden, el enfrentamiento tuvieron con Holanda. Vencían 1-0 hasta faltando pocos minutos y Holanda le dio la vuelta. Pero ahorita, Diego, ¿qué posibilidades tiene? Sabemos, México ganó, empató. ¿Qué tendría que hacer para pasar primero en su grupo? A ver si hacemos un poco de números para tenerlo en cuenta. Sí, lo vamos a revisar con respecto a cómo se encuentra el grupo de México, ¿no? El que es el grupo F, con los resultados que se han estado dando, México tiene 6 puntos, seguido de Alemania, más atrás está Suecia con 3 puntos, y cerrando la serie está Corea, realmente ya sin posibilidades. Ahora, sí es muy importante lo que mencionábamos al inicio del comentario, Fernando nos comentaba, de lo importante que fue el triunfo de México sobre Alemania, porque realmente... si había algún favorito entre estas dos selecciones, era el cuadro alemán. México, obviamente, sus hinchas, sus fanáticos, sus seguidores, todos los mexicanos y el público sudamericano y latinoamericano estamos pendientes de lo que haga el cuadro azteca. Y bueno, en números, vamos. Sobre todo ver que México derrotó al campeón del mundo vigente, Alemania, con buen fútbol. Realmente, partido no fue realmente un partido que, como se dice, tal vez un golpe de suerte. Fue un partido que lo ganó muy bien ganado, ¿no? Contra justamente la selección campeona del mundo, la selección alemana. Bueno, después, otro partido que llamó muchísimo la atención en este grupo fue el de Alemania versus Suecia. Un partido que dio muchísimo que hablar, que hasta ahora la gente lo sigue comentando, principalmente por el gol alemán que se dio en los minutos extras, ¿no? Al final del partido, un tiro libre, una jugada de pizarrón armada por el cuadro teutón, dio la posibilidad de que Alemania se ponga nuevamente en pelea con 3 puntos y esperando lo que pase también en las últimas fechas. Yo digo una cosa, ¿no? Si nosotros acá ya lo analizamos fuera del estadio con los resultados dados, ¿qué es lo que pasa allá en el graderío en cada uno de esos estadios? Ya arrancaron con el tiempo adicional, sonaron 90 minutos, alguna gente estará ya con los nervios en punta, ¿no? Hay un caso adicional. Por ejemplo, aquí ya le metieron el último gol Alemania a Suecia y bueno, logró ahí tener mayor posibilidad. ¿Cuál será esa adrenalina? Imagínate. Bueno, eso es lo que se vive. Realmente es parte de la fiesta del fútbol. Y nunca se sabe, sobre todo con estas elecciones, nunca se sabe hasta que el juez central dictamine el final del partido. Y se veía mucho en el cuadro alemán, la presión que estaba ejerciendo, porque ¿qué es lo que se jugaba? Se jugaba realmente el paso a la permanencia, su permanencia. Exactamente. En competencia. Y hablábamos, ¿no? Principalmente era por el resultado este que se dio ante el cuadro de México. Resultaba totalmente complicado y hubiera sido una sorpresa que Alemania se quede fuera de estas instancias del campeonato de Rusia 2018. Ahora, este grupo sigue abierto, la gente con las expectativas puestas sobre lo que haga México. Alemania también, ¿no? A pesar de que no es una selección que representa a nuestro continente, tiene muchos seguidores, principalmente por el fútbol que ha mostrado, por su historia, por los campeonatos que han logrado. Entonces, cada vez se van más o menos definiendo cómo se van armando los grupos. Sudamérica tiene posibilidades todavía, ¿no? Vemos México ahí, Brasil, sería Uruguay, las que ya están ahí de forma fija. ¿Y Colombia? Argentina, Colombia. Colombia todavía debe luchar todavía en la última fecha su partido contra Senegal. Que... Y ya mismo a la una, Argentina. A la una, creo que también hay que darle un punto aparte en nuestra conversación, lo que se le espera a Argentina a la una de la tarde nuestra. Complicadísimo partido que se viene hoy a la una de la tarde de hora ecuatoriana. Vamos a estar pendientes de qué es lo que suceda con la selección sudamericana. Ahora vamos a escuchar algo de música. Son las 10, 11 de la mañana y 30 minutos. Escuchamos algo de música y regresamos más con más de La Rebel. Мы только побеждаем, если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не светит. Без тебя. Мои крылья, будто сижу в фюзеляже.

e incluso a nivel de Sudamérica, porque fue un desastroso momento el que vivió el arquero Caballero en los dos partidos iniciales, y sobre todo se armó una... Hay que decirlo, que no por la actuación de él se lo está juzgando, obviamente ya pasaron dos partidos y él tuvo errores crasos, pero esto fue a nivel de antes de que empiece el Mundial. Se decía que el mejor arquero que tiene Argentina era el arquero de River Plate, incluso por el momento que tiene River en la Copa Libertadores y en el campeonato interno. Y Sampaoli decide ponerlo a Caballero y ya vemos los resultados que le dejan hasta el momento. Bueno, siempre generó polémica, ¿no?, la convocatoria de él como portero titular. Pero más allá de eso, me parece que sí fue como sucede en el fútbol, ¿no? Este mal momento, los nervios que le pudieron haber jugado. Claro, ¿qué es lo de fondo? ¿Qué es lo que queda? La posible eliminación de Argentina. Realmente son errores puntuales del portero que le dejan a Argentina prácticamente con un pie afuera, con el riesgo de que el día de hoy, a la 1:00 p.m, como nos comentaba Alex, quede realmente fuera del Mundial. Sí. A Argentina, haciendo un poco de memoria, le sucedió algo similar en Japón-Corea 2002, eliminados en primera ronda. Y con una generación, digamos, dorada, la de aquel tiempo, me recuerdo que estaba todavía Gabriel Omar Batistuta, Juan Sebastián Verón, grandes jugadores, nombres importantes que asimismo enfrentaron a Nigeria en su grupo, salvo que en esa oportunidad necesitaban una victoria en su tercer partido contra Suecia, que no lograron obtener, y con un empate que también les puede suceder ahora, quedaron eliminados. Creo que Argentina paga los errores de todos estos años que han venido tras la final de la Copa del Mundo, las finales de las Copas Américas. No se ha sabido renovar su equipo. Se ha mantenido lo que la prensa argentina, el periodismo especializado en argentino, llama el grupo de amigos de Lionel Messi. Acusa directamente que son ellos quienes juegan. Y uno al inicio como que se negaba a creer, y poco a poco nos damos cuenta que en verdad, analizamos las formaciones, siempre jugaron los mismos, los amigos de Lionel, llamados así, y ahora esperamos a ver si es que ese mismo grupo logra sacar a su técnico, entre comillas. Corrió mucho el rumor el fin de semana que Sampaoli está puesto ahí solamente de adorno, que él ya no tomaría las decisiones, cosas que se sabrán hoy en la tarde, y bueno, como son parte de nuestra Confederación de Fútbol, pues no queda más que desearles suerte, que logren obtener la victoria y sigan en carrera. Y esto se da mucho por los resultados que ha tenido la selección argentina. Y se habla mucho de la presión que tiene Lionel Messi como el armador, como el capitán del equipo gaucho. Ahora, no sé, yo les digo de a modo personal, ¿no? ¿Qué tanto puede Messi manejar la banca? Se habla mucho esto de los trinqueros, de que entre ellos se van arreglando los amigos y una cosa. Pero me parece que, más allá de eso, es el momento que vive la selección argentina. Recordamos las eliminatorias que tuvo Sudamérica, y Argentina, a diferencia de otras eliminatorias, esta vez no lo tuvo tan fácil, estuvo complicadísimo, y tuvo que esperar hasta la última fecha a enfrentar al cuadro ecuatoriano, al cual lo venció, y a partir de eso pudo clasificar. Así que creo que más que los temas puntuales de momento, de que si el arquero estuvo bien convocado, que si Sampaoli era el técnico para dirigir al cuadro argentino, me parece que es el proceso y el momento que vive el cuadro de Sampaoli. Sí, porque incluso lo decíamos y ayer se escuchaba en los análisis de los medios de argentinos, que son los que más trascienden acá en Ecuador, y el comentario era ese, lo que decía Fernando también, que la selección es manejada por Messi, que se han puesto varios de los que tienen afinidad con Messi. Ayer incluso se titulaba como la foto del día una imagen del técnico Sampaoli sentado y Mascherano con una tablita enseñándole cómo plantear el equipo, dándole indicaciones. Es lo que incluso, y Fernando lo decía también, el técnico Sampaoli no iba a llegar a este partido. Había rumores de que él iba a renunciar antes de llegar a este partido, y les iba a pasar algo como lo de España, ¿no? Sí, exactamente. Que antes de un mundial o en medio de un mundial te quedas sin técnico. ¿Y qué tanto hubiera favorecido, nos preguntamos, para el cuadro argentino, la salida de un técnico, no hablemos de Sampaoli, sino de un técnico en general, una fecha antes de que se termine esta fase? ¿Qué tanto ayuda? Yo pensaría que no mucho. Y el tema este de Sampaoli como técnico, me parece que Sampaoli sí es un técnico que tiene carácter, ¿no? Lo ha demostrado en los diferentes equipos, y sí me deja esta duda, porque eso es mucho... Fue campeón de América. Fue campeón de América. queda mucho esta duda de que los jugadores, los seleccionados, los símbolos, que podemos llamarlos del cuadro argentino, sean los que hacen las alineaciones y quienes arman. Creo que deja la duda, y esto se genera mucho en los medios argentinos, y sabemos también cómo se manejan los medios argentinos, y hay que decirlo, y realmente voy a ser honesto en este comentario, que cuando Argentina está bien, recordamos, Dios es argentino y es la mejor selección y tenemos los mejores jugadores y Messi es el mejor jugador del mundo, y cuando no se dan los resultados cuando que se espera, es un caos. Son muy resultadistas. Bueno, realmente todos, ¿no? Es un caos, ¿no? O sea, yo digo, hacemos el análisis del fútbol de nuestro país. Sí, realmente nos duele como hinchas, como seguidores del fútbol, cuando nuestra selección pierde un partido, no clasifica a determinados campeonatos. Pero creo que, como alguna vez lo dijo Maturana, ¿no? O sea, los triunfos y las derrotas no van más allá de un día. Acá, en cambio, parece que en Argentina es algo que choca mucho, ¿no? Claro. Y es mucho por las expectativas que se han generado, por lo que representa, obviamente, Argentina dentro del fútbol mundial. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Y hay que decir que para que clasifique a Argentina, esta tarde deberá, obviamente, derrotar a Nigeria, pero tendrá que esperar el resultado de lo que pase entre Croacia e Islandia. Hay que decir que, por ejemplo, Croacia y varios de sus jugadores habían dicho que saldrán con todo a pegarse contra el equipo de Islandia, que no iban a permitir una derrota. Y hay que decir también que Islandia saldrá por los 3 puntos porque le conviene ganar. Y porque tiene posibilidades, porque tiene, ¿no? Tiene posibilidades claras de clasificar. Incluso al cuadro de Nigeria, que siempre lo hemos dicho que es un equipo que le ha complicado la vida siempre a Argentina, incluso hablando de resultados históricos, que le ha eliminado algunas veces a Argentina, y siempre ha sido el cuco que tiene la albiceleste. Entonces, Argentina deberá ganar su partido y medir el número de goles que haga Islandia para poder meterse en los octavos de final de este Mundial. Partiendo de la premisa que Argentina tiene que ganar, tiene que conseguir esos 3 puntos, ¿cuáles son los otros resultados que le ayudarían también a Argentina para que siga en la siguiente fase? Obviamente una victoria croata contra Croacia sobre Islandia. Sí, la verdad, Argentina, y créeme, viendo cómo han jugado, cómo se han dado sus partidos, ese resultado se puede dar, que Croacia vence a Islandia, puede darse con más facilidad. Lo complicado está que ellos ganen, que Argentina logre la victoria hoy contra Nigeria. Ellos, por su manera de ser, como viven el fútbol, piensan que el partido ya está asegurado, pero vi jugar a Nigeria, es un fútbol fuerte, potente, como decía Alex hace un momento, siempre le ha complicado, le ha hecho partidos interesantes. Recuerdo que le ganó la medalla de oro en Atlanta 96, sí. Le ganó Nigeria, y desde ahí tienen una pequeña rivalidad, y no es el primer mundial en el que se encuentran, pero va a tenerla difícil, y sobre todo Argentina es un equipo que depende mucho de Lionel Messi. Mencionabas tú el partido que le da la clasificación a Argentina, es aquí en Quito, precisamente contra nuestra selección, derrotándonos con facilidad, diríamos, por 3-0, los 3 goles de quienes ellos llaman el mejor jugador del mundo, pero contra una selección nuestra que fue el retazo, o sea, lo que quedó, ya no nuestros mejores jugadores habían salido, una selección totalmente improvisada que tuvo problemas también de fuga de concentración, si lo recuerdan, y es así nos vencieron. Esperemos, depende, ¿no? Que si le tienes algún tipo de gusto, te gusta animar a las selecciones sudamericanas, que le vaya bien a la Argentina, pero te repito, yo creo que el resultado de la victoria de Croacia sobre Islandia se puede dar, pero lo difícil va a estar el partido de Argentina, la va a tener difícil. Realmente Croacia. Y lo sacamos a Nigeria de los posibles clasificados cuando están segundos, ¿no? Con 3 puntos. A eso quería llegar, Alex. 50 segundos, como tú nos mencionabas. Y lo importante de Nigeria es que está mostrando un buen nivel de fútbol. Es que la posición que ha mantenido no es de gratis, no ha sido por casualidad. Es porque realmente Nigeria tiene un buen fútbol. Y más allá de lo que nos comentaban, Fernando, de que históricamente a Argentina no le ha ido bien enfrentando a la selección de Nigeria puntualmente, sí creo que el fútbol es cuestiones de actualidad, cuestiones de tiempos, el que se vive ahora. Y Argentina, les mencionaba hace unos minutos, creo que no está en su mejor momento. Creo que Argentina no es una selección que se ha demostrado tanto en las eliminatorias como en esta fase del Mundial como una selección contundente, con aspiraciones y con objetivos a futuro, sino que va avanzando paso a paso. Claro, incluso lo que yo les comentaba, los medios argentinos decían ayer, en analizando lo que se les viene, que Argentina no viene bien, no desde estas tres partidos, no de ahora, sino desde la clasificación, incluso reconociendo muchos de los argentinos, de los colegas argentinos, que Argentina no llegaba. Llegó por una suerte de un equipo ecuatoriano, como decía Fernando, que se entregó aquí, y un equipo que tenía problemas, un equipo que tenía un técnico improvisado en ese momento, y que le regaló prácticamente un partido a Messi, donde fue la figura, metió tres goles, pero ahí está ese espejismo. Ellos saben que están en un espejismo y que no les sorprendería hoy quedar eliminados. Ahora también es importante recordar la figura de Lionel Messi, ¿no? Como líder, como uno de los mejores jugadores del mundo, y este es un tema también que se lo puede conversar mucho, ¿no? ¿Cuál es el mejor del jugador de fútbol actualmente? Bueno, cada uno tendrá sus gustos, pero sí es importante, yo les decía, la diferencia que puede hacer un jugador como Messi en este tipo de partidos. Porque bueno, puede ser un partido enredado, un partido bastante técnico, pero en un momento que un jugador de la categoría de Messi esté encendido, que esté enchufado y pueda hacer lo que realmente su selección requiere, va a hacer la diferencia. Como sí. Pasa con Portugal y su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, ha aparecido siempre en momentos importantes, ya sea para su club, el Real Madrid, y su selección. Siempre aparece, o sea, él sí se puede decir que carga la responsabilidad del peso de su equipo y los lidera, los guía. Es cuestión de personalidades, también son totalmente diferentes de Messi y Cristiano, pero vemos que el portugués no se achica a ningún escenario. Recuerdo, así haciendo un poco de memoria, disculpen, la eliminatoria anterior al mundial anterior que tuvo Portugal, enfrentó a la Suiza de a la Suecia, perdón, de Zlatan Ibrahimovic, y chocaron dos colosos ahí, dos grandes delanteros, y Cristiano salió vencedor. Sin irnos tan lejos, del partido con España, con el que debutaron en este mundial, los tres goles para ese empate fueron de obra de Cristiano, y el tercero, un fenomenal gol de tiro libre. A Messi, no sé, diría yo a modo personal, le falta ese acompañamiento, ese sentirse a gusto jugando en su selección. No lo vemos con esa alegría, esa diversión que él tiene cuando juega con Barcelona, que deslumbra a todos, claro. Deslumbra el mundo y ha conseguido todos los títulos posibles. En Argentina no no tiene ese acompañamiento o no se siente bien, sencillamente, pues les repito, es cuestión de personalidades, y Cristiano ha sabido manejar mejor ese evento y se siente más acompañado de sus compañeros de su selección. Tanto así que cuando, volviendo un poco más atrás en el tiempo, en la final de la Eurocopa, Francia hace dos años, sin Cristiano, tuvo que salir por lesión, sus compañeros se mataron, por así decirlo, y lograron el título y se le ofrecieron a su capitán, que es de él, a pesar que él no pudo jugar, cosa que no se ve en Argentina. En Argentina, si Messi sufre un golpe o una agresión de alguno de sus rivales, no se ve ese apoyo, que alguien salte a defenderlo o... Pasó en el penal que falló ante Islandia. Messi falló el penal y... O sea, nadie a darle una palmada. Nadie. Sí. Y yo creo que eso moralmente acaba, a pesar de que él sea el mejor, como dicen. Y así se cerrará entonces de este grupo D esta tarde, donde veremos quién quede clasificado. La expectativa es que pasarían, según los gustos personales también, Croacia y Argentina. Y si no, quedaría eliminado Argentina, pasaría Islandia. Y ante una victoria de Nigeria también, ¿por qué no descartarlo al equipo nigeriano de que clasifique? Y así se cerrará, Diego, hasta primera, los primeros grupos, ¿no? Donde ya ha clasificado tanto Uruguay en primer lugar con Rusia. En el segundo grupo, en el grupo B, clasificó España y Portugal, lo dejó ayer. ¿Cómo se enfrentarían, Alex, estas cuatro selecciones que ya están clasificadas? Recordamos, el grupo A, Uruguay y Rusia, en primero y en segundo lugar respectivamente, en claro. El grupo B, España y Portugal. ¿Cómo nos quedan las llaves para los enfrentamientos? Se va a enfrentar el equipo de Uruguay ante el equipo de Cristiano Ronaldo. Uruguay se enfrentará a Portugal y Rusia se enfrentará a España. Esto lo decíamos, ¿no? Por quedar en segundo lugar. Tienes una ventaja al quedar en primero o segundo lugar. Obviamente Rusia se tendrá que enfrentar a la dura España. Y hoy que se cerró también este grupo entre Francia, Dinamarca, Perú y Australia, hay una crítica internacional, y seguramente ustedes también pudieron leerlo, de que hubo un acuerdo de amigos, de compadres, como se conoce acá, entre Francia y Dinamarca para no hacerse daño, para quedar 0-0 y que el partido termine así cuidándose ya para lo que viene en los octavos de final. Entonces quedó clasificado el equipo francés y Dinamarca y eliminado el equipo peruano y Australia. Hay que decir que Perú ganó 2-0 y se despide también con un triunfo importante. Claro. Una victoria importante siempre es importante para su pueblo, porque en imágenes veíamos que hubo bastante aficionado peruano acompañando a su selección en Rusia. Los estadios tenían buena cantidad de peruanos que, imagino, viven allí o hicieron el esfuerzo de viajar desde su país para acompañar a su selección. Como comenté hace un momento, Perú vuelve a los 36 años de un mundial y yo creo que es algo que es rescatable. Y se fueron llorando los peruanos. Obviamente, ¿no? Yo creo que es muy muy triste, muy emotivo, porque hablábamos mientras podíamos observar los partidos, que Perú mostró buen fútbol. Perú se queda porque tenemos, lamentablemente, equipos como el nuestro igual, el poder llegar al área, pero no tener esa contundencia de definir. Claro. Y eso en una Copa del Mundo es algo que no puedes perdonar. Hay que definir las oportunidades que se tengan. Y tal vez pesó mucho esta poca continuidad que ha tenido el cuadro peruano en estas instancias mundialistas, ¿no? Como tú nos mencionabas, regresa después de cuántos mundiales a disputar encuentros en este nivel. Y me parece que sí pesa. Obviamente la selección peruana ha demostrado lo suyo, tiene grandes jugadores, pero hay que recordar que esto es un proceso. Y Perú creo que lo ha hecho de manera bastante aceptable. Y entonces, Diego, si clasificaría hoy Croacia y Argentina, sus rivales ya están, ¿no? Francia y Dinamarca, al que le podría tocar un tanto complejo a Argentina, porque de quedar segundo, que prácticamente es lo más seguro, si clasifican, le tocaría enfrentarse nada más ni nada menos Francia. Que a Francia. Y ahora, Francia, también hay mucho que comentar sobre el cuadro galo, ¿no? Ha avanzado en esta fase con 7 puntos, como les mencionamos, pero no es un fútbol que ha gustado, no es la selección que hemos estado acostumbrados a verle, la campeona del mundo, la que ha sido campeona en Francia, en varias en Europa, en varias Griezmann oportunidades. Desaparecido hoy en el partido. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente tenemos que esperar qué es lo que suceda después de los partidos que se realizarán hoy a las 13 horas de hora de Ecuador. Pero inclusive, Diego, en una hipotética Argentina-Dinamarca, Dinamarca es fuerte para Argentina. No es que le va a pasar por delante a Argentina. Clasificando, como decíamos, luego de llorar en este grupo y que le toque con Dinamarca, también se le vendría complicado al equipo de Jorge Sampaoli. Sí, y avanzamos con los grupos. En el grupo E, Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica. Definido el tema, ¿hay opciones todavía para alguna selección? Aún no, porque Brasil y Suiza encabezan la tabla con 4 puntos y los serbios están con 3. Costa Rica sí, ya con sus 0 puntos, lamentablemente ha quedado eliminado. Sin ninguna opción. Lo que esperaba y escuchábamos ahora a los comentaristas internacionales de la transmisión que veíamos, que Costa Rica es el único equipo que aún no anota un gol en la Copa. Todos han anotado uno y sería algo honroso, ¿no?, que Costa Rica pueda en su último partido anotar una conquista, a lo mejor celebrarla como lo hicieron los panameños el fin de semana, a pesar de la goleada que sufrieron, pero obtener un gol, una conquista, puede ser algo importante de un equipo que hace 4 años irónicamente quedó entre los 8 mejores del mundo. Costa Rica esta vez no tuvo tanta suerte. Ya, y de este grupo E estarán los clasificados para enfrentarse a los ganadores del grupo F, que les recordamos son México, Alemania, Suecia y República de Corea. Si clasifican quienes van primeros, tendríamos un lindo partido de octavos de final, sea ya Brasil, Alemania o Brasil, México, que son quienes encabezan la tabla. Veríamos, no me gustaría ver tan pronto. Todavía puede quedarse fuera también. Todavía, pero no, Alemania es... Pasó este fin de semana, uno sabe que los alemanes, a pesar de que estén complicados, van a hacer algo para ganar, van a pelear y lo hicieron este fin de semana. En el grupo G, cerrada el tema, ¿no? Inglaterra y Bélgica están ya clasificados, ambos con 6 puntos, Túnez y Panamá eliminados con 0 unidades cada uno, y que ellos se enfrentarán a un posible Colombia que clasificaría y que se disputa todo entre Japón y Senegal. Sí, en este grupo G realmente parece que fue este el grupo que más menos complicado se hizo la definición. Inglaterra y Bélgica con 6 puntos, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados. Túnez y Panamá cerrando la tabla, 2 partidos jugados, los dos perdidos. Sí, recordamos la goleada que también sufrió el cuadro. Y que Panamá panameño. Nos interesa porque se asegura que Bolillo Gómez es el nuevo técnico ya de la selección. Y esto también es otro tema da mucho que hablar. Porque se habla mucho, ¿no?, de que estamos necesitando un técnico. Ya es el tiempo de que la selección ecuatoriana tenga su técnico y tenga ya una proyección para lo que serán las próximas instancias futbolísticas en nuestro país. Pero como opción se veía al Bolillo Gómez después de este resultado. Habrá que analizarlo, ¿no? Claro. ¿Convendrá? ¿No convendrá? Me dejó más dudas que certezas. Definitivamente. En el grupo H, Japón, Senegal, Colombia y Polonia. Este es un grupo mucho más cerrado, ¿no? Reñido totalmente. Vamos a ver qué es lo que suceda. Se definirán y entre estos dos grupos, el grupo G y el H, saldrán. Polonia sí eliminado, ¿no? Sí, Polonia eliminado. Sin opciones. Sin opciones, absolutamente. Como les decíamos, similar a la situación de Colombia para ganar, Panamá. Para clasificar, deberá derrotarle a Senegal, un Senegal que jugó muy bien su primer partido y que incluso lo derrotó al cuadro de Japón, ¿no? Y Senegal con opciones. Senegal y Japón empataron. Este fin de semana empataron a 2 goles. Buen partido los japoneses a pesar de... ¿Pero el primer triunfo de Senegal fue con? Polonia. Con Polonia. Con Polonia. Lo derrotó y por eso Polonia ya está con 0 puntos eliminado. Ha sido, en lo personal, una decepción. Esperaba más del cuadro polaco que llegó a la Copa, si no me equivoco, ganando su grupo. Y se queda ahora y ya con 0 puntos y si no me equivoco, con 5 goles. Sí, amigos, amigas, de esta manera estamos cerrando su programa, su radio revista La Rayuela. Hoy nos pusimos un poco futboleros con nuestros compañeros porque se siente este ambiente mundialista y vamos a estar pendientes de qué es lo que haga el cuadro argentino, que en pocos minutos se enfrentará a Nigeria. Son las 11:58. Queremos agradecerles a Fernando Torres, a Alex Mora, nuestros compañeros, y nos estamos despidiendo para encontrarnos mañana a Vicente en el control master. Sí. Que tengan una excelente tarde y nos estaremos encontrando el día de mañana aquí en La Rabia. Ya se viene Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya se viene Florilegio. Hasta luego. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.